cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya. Bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, Confusión, aquí en la red de emisoras de MB Radio. Como siempre, en directo, a través de bien las frecuencias que tengas en tu ciudad, correspondientes a MB Radio, bien a través del reproductor que tenemos en MB Radio, o incluso también a través de los podcasts que vamos generando conforme grabamos los programas que subimos al servidor y que te ofrecemos en formato podcast. Acaba de terminar el amigo Juan Luis Pérez con música de esta fantástica Pata Negra. Siempre nos suele sorprender, y fíjate que por gustos, no voy a decir que tengamos gustos muy parecidos, porque hay notables diferencias entre la música que nos gusta, pero bueno, como tenemos una rama común, siempre llega a sorprenderme de algunos grupos, algunas bandas, y eso es realmente increíble. Pues tras Juan Luis Pérez, La Casa del Ratón, tomamos el relevo, tomamos el testigo, y aquí estamos dispuestos a compartir contigo los próximos 60 minutos, hasta las 12 de la noche, si nos escuchas en la península y las Islas Canarias. Hoy creo que he vencido a los búmetros, a los potenciómetros, a la mesa, al duende, y que no ha habido pues graves desperfectos al comienzo. Pero bueno, no nos vamos a enrollar más. Aquí comienza Confusión, ya sabes, en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y hemos decidido comenzar con un disco que a mí especialmente pues me gusta. Lleva ya un tiempecito, es del 99, de un guitarrista, vocalista, Steve Oliver. Se llamaba Fierce View y sonaba así de bien. Bienvenido, bienvenida, Confusión. música de este guitarrista norteamericano Steve Oliver. Su álbum del año 99. Se llama First View. Y lo que escucha es West End. Con él hemos comenzado Confusión y lo hemos colocado en la portada. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y por qué pones la portada de un grupo, una banda y no pones otra? Pues para un poco ilustrar el texto del podcast, o sea que podría poner cualquiera. Y como me tengo que decantar por uno de los 10-12 temas que incluyo, pues elijo pues uno de ellos. Tampoco es que tenga especiales preferencias, pero es para no dejarlos pues sin una pequeña ilustración, que es la portada del disco. Y también me preguntaba, ¿y por qué se llama tu programa Confusión? Pues lo explicó el otro día Juan Luis, yo lo explico también unas cuantas veces, con fusión, dos palabras, como ponemos mucha fusión, lo que ahora se denomina smooth jazz, también chill out, easy listening, pues sería con fusión. Y como da la casualidad que también estamos pues bastante confundidos, pues el título viene al pego. Pues Steve Oliver con este West End ha sido el comienzo de Confusión en este martes. Y escuchando al amigo Juan Luis Pérez antes, que puso un temita fantástico del último trabajo de la Erwin & Fire, me acordé de él porque tenía programado este tema. Se llama Smooth Elements, no es una banda al uso, sino un montón de músicos que se decidieron a hacer versiones de temas clásicos de Erwin & Fire. Esta es la versión que hizo John Tess, un pianista, de un tema de los clásicos, September, Erwin & Fire original, John Tess, la versión. John Tess es un pianista, aunque también compone, es locutor de radio, además, aunque está pues un tanto separado del tipo de música que hacía la Erwin & Fire. Si te fijas, casi ese trocito pues estaba más cercano al heavy. que ya el jazz o el funk, al que nos tenían acostumbrados los fantásticos Earth, Wind and Fire. Nosotros seguimos profundizando en la música y hace tiempo descubrimos a un... voy a decir DJ, pero me quedaría corto. Es un compositor, multiinstrumentista, hace verdaderas maravillas, se llama Opolopo. Y tiene como una musa prácticamente todos los temas que necesita una vocalista. Aparece ella, Amalia, son suecos, aunque creo que tienen origen en Hungría. Opolopo tiene varios trabajos ya en la calle y Amalia, la musa, pues nos sorprendió con un pedazo de trabajo. Ya te digo que es muy al estilo de Opolopo, que dice que hace un funky mutante. Y especialmente me gusta este Welcome to Me del álbum de debut de Amalia, aquí en Confusión, en las emisoras de MB Radio. El título del álbum, Art Slave, Amalia. Amalia, la musa, vocalista de el multiinstrumentista DJ Opolopo. Tiene como 5 trabajos, a cual mejor, y bueno, ves que la calidad aparece en cada una de las notas. Opolopo le preguntó, ¿qué tipo de música hace? Sí, claro, como se lo deben preguntar mucho, pues para salir del paso dice que él hace funky mutante. hace un funky así muy como postindustrial, una mezcla muy curiosa que no llega a ser pues el típico sonido máquina de este, de esto que nos quieren vender como el nuevo funky. Y sobre todo el ritmo, el bajo lo cuida mucho. Y si entras en YouTube, pues tienes vídeos de cómo lo hace con aparatitos realmente pequeños, pues empieza a hacer ahí ritmos. Él toca el piano perfectamente y lo puedes ver en actuaciones en directas y vas a alucinar. Esto era el álbum Our Slave de Amalia, con la producción, lógicamente, de Opolopo. Vamos con un jingle y continuamos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Seguro que lo has escuchado miles de veces como batería, aunque seguramente no sabías que era el, la década de los 60, 70, 80, bueno, ya está nuestros días. Alphonse Mouson ha estado en la mitad de los discos así buenos, trabajando con... Si empiezo a leerte la lista... Vas a alucinar. Ha estado con McCoy Tyner, Joaquín Kuhn, Wayne Shorter, Water Report, Arthur Arderser, Norman Connors, Willie Colon, Aldi Meola, Roberta Flack, Fanny All-Star, Quincy Jones, Steve Harden, George Grunt, y no sigo. Un batería de estos pata negra que sigue, por supuesto, en activo, aunque ya pues está ayudito. Y de vez en cuando aquí en Confusión estarás observando que echamos mano del recuerdo, porque este tema no es así como muy novedoso, pero como hemos comentado muchas veces, lo bueno de este tipo de música, estos del 92, es que no entran listas, al uso, pero lo bueno que tiene es que tampoco sale de lista. O sea, son discos que los pones ahora, los pones dentro de 40 años y suenan tan frescos como al principio. Pues vamos caminando hacia las 11:30 aquí en las emisoras de MB Radio y, por supuesto, en Confusión, el agradecimiento por compartir con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música. Él se llama Alessandro Oliviero, pero seguramente con ese nombre no lo encontrarás. Si pones Mono Deluxe, seguro que encuentras un montón de música fantástica hecha por el Lemon Squash, Mono Deluxe, Confusión, MB Radio. zumo de limón o lemon squash, la música de Alessandro Oliviero, es suizo del cantón italiano y hace verdaderas obras de arte con la música. También interpreta muy bien el funky, tanto el original como el new funky. Y realmente pues tiene temas fantásticos. Esto se llama Lemon Squash. Tiene también un tema que me gusta mucho, el Blue Bar One, etcétera, etcétera. Steeping, la música de Maurice Legrand, un guitarrista, y su álbum On for the Road. Guitarrista, y este álbum que nos encanta se llama One for the Road. Este pin, el tema que está escuchando este álbum, que es relativamente reciente, tal, solo tiene 4 añitos, del 2008. Y bueno, cada día solemos saludar a los amigos oyentes que más o menos están ahí chateando con nosotros, compartiendo el programa más directamente. Sabemos que hay un montón de amigos que pues ni aparecen en los chats ni eso, pero que sabemos que también están escuchando. Entonces queremos saludar a la amiga T. de Lanzarote, a ese fantástico disc jockey que se llama José Antonio Martínez, que está en Granada, por una música, unas sesiones espectaculares. Y me dirás, ¿y cómo lo sabes si tú no has ido a Granada a escuchar sus sesiones? Sí, pero he escuchado las grabaciones, realmente son dignas, así que en directo tienen que ser una maravilla. Saludamos allá en el otro punto, el otro confín del mundo, en Salt Lake City, a la amiga Bego Watford, de vez en cuando la tenemos aquí con nosotros. A Alicia, que está en Pontevedra. A todos, muchísimas gracias. Nos encanta estar compartiendo el momento en directo del programa con vosotros. Y es un verdadero placer, pues, poder estar chateando y compartiendo toda esta maravilla de música. Maurice Legrand en Confusiones. Ya sabes que todo esto es a través de las redemisoras de MB Radio o a través del reproductor que tenemos en la misma página, en MB Radio. Que no puedes llegar a los directos porque te viene complicado, pues no te preocupes, porque tenemos podcast y lo puedes escuchar en cualquier momento del día. Te lo puedes descargar o escucharlo también a través de un reproductor. Pues seguimos, que esto no ha terminado y tenemos todavía mucho, mucho, mucho que escuchar. A ver si te gusta esto. Se llaman Hiroshima Seven Rivers. Thank you. La historia de esta banda norteamericana, californiana para más señas, es bastante curiosa. Su nombre es Hiroshima y sus integrantes son norteamericanos, pero descendientes de los japoneses que estuvieron en campos de concentración norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Algo muy curioso, porque eran norteamericanos, aunque como tenían ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, pues para prevenir pues cualquier mal mayor o mal menor, pues los americanos decidieron recluirlos en campos de concentración. Pues son los descendientes de esas personas, no de todas, evidentemente. Combinan instrumentos occidentales modernos y también instrumentos orientales japoneses. Es una así como funky jazz, smooth, new age. Una mezcla muy curiosa. En algunas ocasiones me recuerdan bastante a Their Force, la banda de William Aura y Alain Eskenazi. Hiroshima, esto que escuchamos, es uno de los temas que más me gustan, aunque coges LP por LP y te quedarías con todo. Seven Rivers, los siete ríos de Hiroshima. Seguimos. El trompetista se llama Lynn Rountree y esto, Grooptree, jugando con su nombre y con la clásica palabra groove. Lynn Rountree en Confusión MB Radio. se llama Lean Round Trip y hace un juego de palabras con el título de este fantástico álbum Groove Tree Candle, el tema que escuchamos de su álbum del 2005, Groove Tree. Suena bien, ¿eh? Tiene tres trabajos en la calle y ¿a cuál mejor? Y lógicamente, como te habrás percatado, es trompetista. Pues cambiamos de instrumento, nos vamos con un vocalista y también teclista. Se llama Tom Graham. Y como pillé este álbum, que es de versiones de la Erguna Falla, digo, ¿y por qué no pones el clásico Fantasy? Pues dicho y hecho, Tom Graham, la versión de la Erguna Falla, Fantasy, espectacular. En confusión, NMB Radio. Por si te interesa, se llama Smooth Elements y son un montón de músicos haciendo versiones de los temas más clásicos de la Earth, Wind and Fire. Ahí encontramos a David Benoit, Rod Freeman, Ramsey Lewis, Stanley Turrentine, Takam Patti, Fat Barger, Tom Graham, lo que escuchamos, John Tesh, lo que escuchamos antes, Larry Coryell, Kim Pencil, Henry Johnson, Omar Johnson. Versiones, visiones diferentes de los temas ya clásicos de la Erwin and Fire que reinaron las pistas de baile y en lo que no eran pistas de baile en la década de los 70, 80 y parte de los 90. Una banda cuyos integrantes, pues prácticamente cada uno por separado, han continuado sus carreras y además con notable éxito. Tenía una sección de vientos espectacular la sección rítmica también, bueno, eran increíbles. Seguramente si le echas un vistazo en YouTube tendrás actuaciones de ellos en directo y vas a alucinar. Pues seguimos, ahora toca un jinglito y por supuesto mucha más música. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Escogido mejor título para este álbum y el tema que está escuchando, Don't Let the Smooth Jazz Fool You, que vendría a ser la traducción, no dejes que el Smooth Jazz te atonte. Espectacular, ¿eh? Es Doc Powell, que comenzó su carrera siendo arreglista y guitarrista de la conocida banda de los 70-80 Brooklyn, Bronx and Queens Band. Seguramente te sonarán temas como aquel On The Beat o Dreamer. Pues este señor estaba tras la guitarra y en la composición de algunos de los temas. Pues no tenemos tiempo para más y nos despedimos. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música a través de la red de emisoras que MB Radio tiene repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias, o bien a través del reproductor, el pedazo de reproductor que tenemos ahí en la página, que encontrarás en MB Radio. No tiene pérdida. Pero incluso si no te has perdido los directos, no te preocupes porque tenemos soluciones para todo. Ya sabes que grabamos todos los programas, los subimos al servidor y los ponemos a disposición de todos en formato podcast. Y los puedes encontrar en, bien en la página de MB Radio, en el apartado de podcast, o bien, en mi caso, en radioesperantiatodojunto.com, radioesperantia.com. Formas de contactar con nosotros, sencillito. Tienes en cualquiera de los podcasts, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook y también, evidentemente, pues el resto de los podcasts, y además pues tienes el listado de todos los temas que hemos puesto en cada uno de los programas, porque suele ocurrir que ¿qué tema puso que no me acordaba? Pues mira, ahí tienes el título del tema y el intérprete, y no tiene pérdida, del principio hasta el fin. Y venga, no nos enrollamos que nos va a pillar el toro, que las señales horarias llegan y no avisan. Como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y eso es lo que deseamos para todos. Fran J. Saavedra, que te envía el cordial saludo desde la realización y presentación, y mañana pues justo tras la Casa del Ratón volvemos a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Nos vamos con un tema de Soul Ballet que se llama Exotic Bye Bye. Hasta mañana.